La luna que viajando corre por el horizonte puede traerte por el cielo si tú no te escondes. Tal vez si mires esta noche a la luna llena, desaparezca esta distancia que me separa de ti. Estrellas en la noche, viajo a donde quiera. Llegan visiones de tus ojos y valen la pena. Tal vez muy pronto las estrellas bailen en la arena y tú y yo podamos encontrarnos. Se corta para verte y aún no encuentro nada que me detenga y me distraiga para llegar a estar junto a ti. Ganas de navegar por las estrellas para siempre y aún tengo las ganas de caminar sobre la luna y de quererte y aún no llego a nada. Se corta para verte.